Yo quiero mi guajira como es. Sí, sí, sí, yo bailo mi guajira, vale. Sí, sí, sí, yo quiero mi guajira como es. Sí, sí, sí, yo bailo mi guajira, vale. Te daré en esta guajira mi amor todas las notas de mi corazón. Ay, no desmayes mi cielo, y ven aquí donde estoy. Mira qué desespero si tú me niegas tu amor. Sí, sí, sí, yo quiero mi guajira como es. Sí, sí, sí, yo bailo mi guajira, vale. Y así vamos juntos los dos a bailar mi guajira. Guajira, guajira timbalé, guajira timbalé, guajira timbalé, guajira timbalé, guajira timbalé, guajira timbalé, guajira timbalé. Guajira timbalé, guajira timbalé, guajira timbalé, guajira timbalé.